canto. Soy dueño de las sombras, tu lento destino. Fly de currillo, yo fino. No me mires feo, no conté la plata. A los cocodrilos les bajó la guata. Todo el mundo sabe que soy el más bacán. Bacán, bacán, bacán. Ser pulento es mi destino y no hay más. Bacán, bacán, bacán. Sonaron los tacos en bici distante. De oro brillante, la yuta me busca, yo sigo pa'lante. Nadie me dio, era tarde. Soy dueño de las sombras, un lento destino. Fly te currío, lloro fino. No me mires feo, no conté la plata. A los cocodrilos les rajo la guata. Lo veo pavorando, paro máquina con patica. La ciencia del calmao, siempre lo deja chacao. Soy a velocito, a currillo, muy pulido. Muy salí a la craneo, porque yo, porque en la calle me meneo. Soy bacán y soy sencillo. Yo a la vida le debido.